Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana, radicalmente democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña Marcia Mejía. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el control histórico del Estado y la crisis generada por el actual gobierno. Y tenemos como invitado para este análisis a nuestro amigo Víctor Gudiel, economista y analista político. Víctor, bienvenido a Radio Urbana. Gracias por la invitación a Radio Urbana y un gusto compartir contigo, Isabel, este programa. Bueno, ha sido unos días de shock, ha sido unos días realmente con muchas piedras corriendo en este río político. ¿Cómo podemos empezar hablando de este control histórico del Estado, de un contexto histórico, de cómo vemos la situación, Víctor? Bueno, la población guatemalteca y los radioescucha que están atencionando este programa, y bueno, en sí las diferentes organizaciones y movimientos, debemos de analizar a profundidad las causas esenciales de lo que está sucediendo en Guatemala, de la situación que estamos viviendo, y tenemos que ver las causas históricas. Para el efecto, eso es básico. Sí, definitivamente, recobra importancia analizar en qué momento el Estado guatemalteco conforma la estructura que actualmente pues lo tiene dominado, claro, y el esquema que en su momento se plantea con los grupos de poder para mantener ese control del Estado. Y creo que no, pues tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo, porque la causa concreta está justamente en la contrarrevolución de 1954, en donde justamente grupos de militares que no estaban de acuerdo con que Guatemala avanzara hacia una democracia, hacia el desarrollo económico y hacia la participación de la población y la integración de todos los pueblos que coexisten en nuestro país para generar una nueva Guatemala, pues no les gustó eso, y conjuntamente con los Estados Unidos, ¿verdad?, los gringos, como decimos, que ahora también están de moda en estas discusiones, sí, ¿verdad?, no han pasado prácticamente de tener la injerencia permanente en las decisiones del Estado y de la sociedad guatemalteca. Pues en el 54 fue igual, hay una alianza de estos grupos que no quisieron la democracia y el avance del desarrollo para toda la población, se ponen de acuerdo y dan pues prácticamente un golpe de Estado. Claro. Con características muy similares, definitivamente, a lo que han intentado en otros países, por ejemplo en el sur, países que han estado avanzando en sus procesos democráticos, y derrocan al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Un dato curioso, justamente a partir del 54 se crea una nueva alianza de los grupos empresariales del país, y en 1957 se crea lo que ahora conocemos como el CACIF, ¿verdad? Es un dato interesante, claro, ¿verdad? Claro. Esas fuerzas que mantienen el control de la sociedad guatemalteca y mantienen el control del Estado se organizan a partir de la contrarrevolución y obviamente pues copan el Estado e instalan toda una política contrainsurgente en donde pues se reprime a la población, se reprimen a los movimientos, se beneficia a los grupos económicos de poder tradicional en Guatemala y se beneficia principalmente a los partidos políticos que en su mayoría tienen sus raíces con integración de exmilitares o militares, ¿verdad? De ahí que hayamos tenido prácticamente del 54 para 1978, pues una serie de gobiernos, ¿verdad?, militares, en donde generales pues ocuparon la presidencia durante mucho tiempo. Y el delfín del ministro de la defensa que venía a ser el próximo candidato, entonces ahí había todo un amarre de no soltar el poder desde las manos de los militares. Definitivamente, o sea, ahí se cumple lo que hemos planteado muchas veces y hemos gritado en consignas, que los militares han sido pues prácticamente la herramienta, y el ejército la herramienta para mantener el control del Estado y beneficiar los intereses económicos, ¿verdad? Uno que otro civil perdido, como lo vemos ahora. Exactamente, y lo más importante es que los militares siempre han estado al servicio ¿verdad? De la clase económicamente dominante, de la oligarquía guatemalteca, y entonces nunca les interesó durante esos tiempos, ¿verdad?, lanzar candidaturas propias o financiar de manera específica a los partidos políticos que estuvieron en juego durante estos años, y definitivamente dieron al traste pues con todo el impulso de una política contrainsurgente que claro. se instaló claro. en todas las estructuras del Estado. Entonces, hay algo muy importante. El pueblo debe de entender que ese término que se acuñó de cooptación del Estado, ¿verdad? Ajá. Es un término que algunos grupos lo plantean para decir, bueno, el Estado fue cooptado durante los últimos años, y nosotros decimos no. El Estado fue controlado desde 1954 hasta la fecha por los mismos grupos de poder, y se instalaron en las estructuras de los diferentes ministerios, claro. instituciones, organismos del Estado guatemalteco. Voy a poner un ejemplo claro, el Ministerio de Educación. Sí, ¿verdad? Ministros militares que eran los ministros de Educación. Exactamente, y no solo eso, las esposas de militares ocuparon durante mucho tiempo las direcciones de las escuelas primarias en el país. Muchos maestros y maestras estuvieron vinculados justamente a las estructuras militares, ¿verdad? Y de ahí que entonces, en su momento también, la educación haya sido un instrumento de control social para que la población no peleara por sus derechos y no se opusiera a lo que pasó durante el conflicto armado interno en Guatemala. Y eso explica, digamos, cómo el discurso contrainsurgente hasta el 2017 sigue siendo muy fuerte. Así es, no ha variado mucho, no ha variado, realmente, ajá. porque los grupos que reivindican el control militar, reivindican la impunidad, reivindican la corrupción, reivindican definitivamente la violación a los derechos humanos, con un discurso en contra de los grupos y organizaciones populares, sociales, campesinas, indígenas, diciendo que estos grupos lo que quieren es instalar una sociedad comunista, un Estado comunista, pues lo han hecho con el objetivo de justamente mantener en la actualidad el control del Estado. Entonces han mutado, han variado, han cambiado los personajes definitivamente, pero el sentido contrainsurgente es el mismo, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que la contrainsurgencia pues tiene como objetivo eliminar a los grupos humanos que se oponían a la situación en Guatemala, pero sobre todo eliminar a las dirigencias, ¿verdad? A la intelectualidad guatemalteca que durante los años 70 cobró la vida, ¿verdad? De intelectuales, de profesionales, de gente con muchas capacidades que pudo haber variado el destino de nuestro país construyendo herramientas de participación democrática e inclusive pudo haber llegado a la presidencia de la República, claro. como en el caso de Manuel Colom Argueta, que sí. se perfilaba para llegar a gobernar en nuestro país y empezar un proceso nuevamente de democratización de nuestra sociedad. Con un pensamiento amplio, cohesionador, con carisma y con una amplia base de todos los sectores, tanto urbanos como de los departamentos. Así es, ¿no? Entonces ellos siempre tuvieron claro eso. Entonces eso nos lleva a la situación que se vivió en Guatemala del conflicto armado interno, nos lleva a la represión, ¿verdad? Nos lleva a la instalación justamente de un modelo de carácter económico que ya vamos a comentar un poco más en dónde se consolida, ¿verdad? Ese modelo, pero también lleva a la crisis que ellos mismos generaron por el control del Estado con los golpes de Estado que se dieron justamente en 1982 con la claro. llegada de Ríos Montt, ¿verdad? Posteriormente el derrocamiento de Ríos Montt, la llegada de otros militares y la convocatoria en este caso a la constituyente, ¿verdad? Y a un proceso que ellos denominan la era democrática. La apertura democrática y el primer intento de un civil a la presidencia y todo este rumor de los 11 intentos de golpe de Estado de Vinicio Cerezo, o sea, ahí de todos modos las manos militares estaban presentes. Definitivamente, no, los militares han estado de alguna u otra forma en la etapa del conflicto armado interno, pues desde la representación en el ejército, ¿verdad? Tenían todo el dominio, más los aparatos de seguridad y de inteligencia militar que tenían el control del Estado guatemalteco, y en los gobiernos, pues prácticamente que ellos plantean de la era democrática, pues con la presencia de militares en diferentes puestos, pero también con estructuras, ¿verdad?, paramilitares y clandestinas que operaron y que siguen operando. Siguen operando bajo el manto de la impunidad. Y para no ir tan lejos, lo que pasó en 1989 con los estudiantes de la Universidad de San Carlos, dirigentes de la AEU, que fueron desaparecidos, ¿verdad? En el gobierno de Vinicio Cerezo. Ya no se tenía como esa sombra total de la represión, pero estaba ahí. Definitivamente, los grupos siempre han estado ahí, y ese grupo que justamente es el que reprime durante los finales de los años 70, principios de los años 80, son los que llegan al poder con Otto Pérez Molina y ahora con Jimmy Morales. O sea, los que ejecutaban las órdenes de los generales que en ese momento tenían el control del ejército, los operativos, los chacales, los salvajes, ¿verdad? Sí. Son los que llegan justamente al gobierno con Pérez Molina, y el otro grupo que apoya y le da el instrumento político del FCN, ¿verdad?, a Jimmy Morales para ganar la elección en el año 2015. Entonces, ahí ubicamos justamente cómo estos grupos no han salido de las estructuras de poder, sino en todo caso se han consolidado. Y un elemento importante es justamente el proceso de negociaciones para la paz. Ya en la discusión de las negociaciones para la paz, la sociedad civil guatemalteca había identificado claramente a estos grupos paralelos. Yo aquí te quiero interrumpir. Sí. Me gustaría que pudiéramos hacer pues unas palabras de homenaje a las familias de sus compañeros desaparecidos. Somos sancarlistas y lo menos que podemos hacer es brindar unas palabras a estos compañeros y a estas compañeras desaparecidas. Sí, no, definitivamente, yo lo he dicho en diferentes ocasiones, los compañeros y la compañera, ¿verdad?, porque fue una mujer, Silvia, ¿verdad?, quien fue en este caso desaparecida y posteriormente ejecutada extrajudicialmente. Ellos, pues, a nosotros y a mi generación, son los que nos heredan la lucha y el trabajo en el movimiento estudiantil universitario, ¿verdad? Recuerdo claramente que en una de las movilizaciones para pedir que los compañeros aparecieran con vida en el mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre de 1989, pues un compañero se me acerca a mí y dice, bueno, les toca a ustedes, ¿verdad? Suman el liderazgo del movimiento estudiantil, nosotros nos tenemos que ir porque vamos a salir del país, nos vamos a ir al exilio, ya no podemos seguir aquí, nos van a matar, ¿verdad? Claro, nos consideramos herederos de ellos, de su pensamiento, ¿verdad? Gente muy capaz, gente con una intelectualidad que estaba propiciando cambios en la Universidad de San Carlos de Guatemala con un proceso de reforma universitaria, luchando por una mejor educación, pero también con un trabajo muy fuerte impulsando el gran diálogo nacional. Claro, que en ese momento se había aperturado en el gobierno de Vinicio Cerezo con el objeto de buscar pues puntos de convergencia y una plataforma de desarrollo para el país. Eso les costó la vida. Nuestro homenaje a los mártires de 1989. Nuestro homenaje desde Radio Urbana, desde este esfuerzo de Radio Digital, a los compañeros y compañeras del 89, y también un abrazo solidario a sus familias y a todos sus amigas y amigos. Vamos a un corte, Víctor, el primero de este programa, y vamos allá con Marcia en controles para una cancioncita. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiray. Allí ya chucalillachu, alajillachu, mireya casiquichis. Que hemos coñactapica, fiatata, hawayacta, kudapi, uyarimarnicuna, huayricuna, panaicuna. Kunaka, alguien taque, huayracuna, chayemuca, que Puerto Rico, Nación Manta Pacha, Paikuna, Sutigmi, Calle 13, y las patas vemos, Taquita Pomanchis, Chaitaque, Sutigmi, Latinoamérica, Uyari, Kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva,

el ejército como teniendo un nuevo papel en esta búsqueda del, la, del fin del conflicto armado interno y el proceso que fue dando forma a los acuerdos de paz. ¿Qué pasa en este contexto con los grupos militares? Bueno, los grupos militares a partir del gobierno de Vinicio Cerezo se mantienen, ¿verdad? Claro. En el control del Estado. Obviamente la cara es civil, ¿verdad? Uh-huh. En este caso de Vinicio Cerezo, pero comienza un proceso a nivel internacional muy fuerte de presión para Guatemala para el respeto a los derechos humanos. Claro. Hay una movilización de países, de organizaciones pidiendo que Guatemala respete los derechos humanos de los guatemaltecos, se detengan los procesos de represión, uh-huh. ¿verdad? Porque todavía el conflicto armado interno estaba en su última etapa, sí. y suenan las campanas de la negociación para la paz, sí. ¿verdad? A partir de los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, uh-huh. que justamente Vinicio Cerezo impulsa con otros presidentes de la región, y se comienza a hablar entonces de la posibilidad de un diálogo entre la guerrilla guatemalteca y el gobierno guatemalteco para firmar acuerdos de paz que den por terminado esa guerra interna, ese conflicto armado interno. Y justamente es en ese marco más o menos de finales de los años 80, del 89, uh-huh. ¿verdad? Del 87 comienza Esquipulas, ¿verdad? Claro. Uno, el 89 comienza el Gran Diálogo Nacional, en el 90 se instala la primera comisión de negociación, ¿verdad? Sí. Con el gobierno de la República, y se comienza a hablar entonces de los acuerdos de paz. Y finalmente la presión internacional, más la presión nacional, porque tú recordarás que en esa época pues nosotros nos sumamos desde la Asociación de Estudiantes Universitarios y desde otros movimientos sociales y populares para que esas mesas de diálogo, exactamente, se diera el diálogo, se diera la participación, se llegara a tener propuestas para que la negociación para la paz no solo fuera el fin del conflicto armado interno, ajá. sino fuera fueran acuerdos de carácter sustancial que generaran la construcción de una democracia participativa, ¿verdad? Y de un nuevo modelo de desarrollo para Guatemala. Eso se da justamente... Y parar la violencia en el interior, porque la violencia selectiva estaba en la capital. Pero las masacres y toda esta parte del genocidio era terrible, y era como los ojos en esas comunidades, los desplazados internos. Los desplazados, exactamente. Ajá. O sea, una serie de parar a todo eso. Una serie de problemas, ¿verdad?, que se dieron en el marco de la guerra y obviamente de las políticas represivas del ejército, ¿verdad?, que tenían que solucionarse, y por eso se llega a firmar una serie de acuerdos, ¿verdad?, antes de 1996, que es que se firma el acuerdo de paz firme duradera. Pero, cayendo al tema que estamos discutiendo, es justamente desde esa época que se comienza a hablar de, en este caso, los grupos paralelos de poder dentro del Estado guatemalteco, ¿verdad? Ahí es lo que empezamos a hablar del reacomodo. Sí. Pero además, de una forma más sutil, pregunto. Pues yo diría que de una forma más política, ¿verdad? De una forma más política, los grupos se mantienen, ¿verdad?, controlando el Estado. Hacen acciones de represión todavía en los años 90, sí. todavía, ¿verdad?, con hechos muy concretos, con muertes de compañeros y compañeras, pero comienzan también ya a incursionar en la política y a preparar condiciones para la posible firma de los acuerdos de paz. Claro, ellos se resistían, ¿verdad?, porque ellos querían continuar con el proceso de guerra interna y con las políticas contra insurgentes y el control del Estado. Tal grado que en 1994, ya el gobierno y la guerrilla guatemalteca establecen el primer acuerdo en donde hay un compromiso en contra de la impunidad en el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, el cual dice: las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza en contra de la impunidad. O sea, la lucha en contra de la impunidad no es del 2015 para acá, esa viene desde hace años. El gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables a la violación a los derechos humanos. Ahí se le condiciona al gobierno para que no fuera a impulsar ninguna medida legislativa de amnistía o de protección a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, considerados como grupos que actuaban en el manto de la impunidad. El gobierno de la República de Guatemala promoverá ante el organismo legislativo las modificaciones legales necesarias en el Código Penal para tipificar y sancionar los delitos de desaparición forzada e involuntarias, así como de ejecuciones sumarias o extrajudiciales. Esos delitos no existían. Es una cuestión muy directo. Muy directo, definitivamente. Que empiezan en este momento a tomarla así. Así es. Y también se plantea que no podrá existir ningún tribunal de fuero especial. Claro, ¿verdad? Como claro. Se dio en la época de Ríos Montt, en donde pues eran horas. Exactamente, ¿verdad? Eran procesos de tortura, eran procesos ilegales de enjuiciamiento y de ejecución en contra de muchas personas que participaban en movimientos sociales, populares y revolucionarios en Guatemala. Y algo muy importante, establece el acuerdo de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos. Eso es directo. Es totalmente directo. Uh-huh. ¿Verdad? Y el gobierno lo acepta. Claro. Esta es prácticamente el origen de lo que ahora conocemos como la CICIG. ¿Verdad? Y ahí tenemos todo el papel de la MINUGUA, de la Misión de Naciones Unidas, su presencia en Guatemala. Justamente. Entonces, a partir de la firma del Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, se reconoce la existencia de este tipo de grupos clandestinos, ¿verdad? Y paralelos de poder, sí, en el Estado guatemalteco. La Comisión del Esclarecimiento Histórico, en sus recomendaciones, reafirma de que prácticamente las estructuras de la impunidad se apoderaron del Estado, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Y a partir de eso entonces se comienza a hablar muy fuertemente en la sociedad guatemalteca de la necesidad de crear, ¿verdad?, comisiones que pudieran investigar estos casos, y paralelamente pues se crea la misión de verificación de Naciones Unidas, ¿verdad?, para el proceso de negociaciones para la paz y sobre el tema de derechos humanos en 1997, que comienza a operar en este caso la MINUGUA al año 2004. Sí. Cuando termina MINUGUA, sí, lo que hace MINUGUA es recopilar una serie de hechos y denuncias de violación a los derechos humanos, y entonces la sociedad civil en el año 2003 comienza a presionar, en este caso al gobierno de Berché, sí, ¿verdad?, que recién acababa de tomar posesión, para que solicitara a Naciones Unidas, ¿verdad?, la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIAC, ¿verdad? Esa es la solicitud en el año 2003. Varios grupos se opusieron, como ahora se oponen a la creación o al funcionamiento de la CICIG. No se logra la creación de la CICIAC, pero en el año 2006 se replantea la propuesta y se lleva a Naciones Unidas la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, firmando el acuerdo con Naciones Unidas y siendo ratificado el mismo el 1 de agosto del año 2007. CICIG viene ya prácticamente de 10 años para acá operando en Guatemala. Con diferente nombre, pero digamos con los mismos, el mismo sentido. No, de 2007 para acá ese ya es la CICIG, ¿verdad? Ya, pero me refiero a esas estructuras incrustadas en el Estado. Ah, definitivamente. Como el espíritu. Exactamente. Ahora, hay algo muy importante acá, y es que tenemos que ver la raíz de los nuevos grupos y cómo se crean los nuevos grupos del crimen organizado en el manto o bajo el manto de la impunidad del Estado guatemalteco. Y esto está muy relacionado con justamente el desplazamiento que grupos de militares, ¿verdad? Claro. Se fue dando el desplazamiento de grupos militares en el marco de las negociaciones para la paz, y uno de los acuerdos era la reducción del ejército. Eso te iba a preguntar, de la desmovilización del ejército, con un acuerdo específico. Así es. Se acuerda entonces que se podían retirar, pues en este caso militares de alto rango, sí, pero también que iba a haber una reducción de los efectivos militares del ejército. Esto lo acepta el gobierno, lo acepta la sociedad y la comunidad internacional. Pero ¿qué pasa acá, verdad? muchos militares que quedan desplazados y se retiran en el marco de ese acuerdo de fortalecimiento del poder civil y la definición del papel del ejército en una sociedad democrática, comienzan a relacionarse con grupos del crimen organizado. Ustedes recordarán que aparece justamente a partir de la firma de los acuerdos de paz y sobre todo en el gobierno de Álvaro Arzú, ¿verdad? Aparecen los primeros grupos de secuestro. Sí. Recordarán esa... Incluso que generó una ley antisecuestro. Exacta, una ley antisecuestro. Pero esos grupos de secuestro, ¿quiénes los integraban? ¿Verdad? Eran prácticamente los militares retirados, ¿verdad? O que habían dejado las filas del ejército. Y recuerdo en algún momento una plática que tuve por razones muy particulares, me encontré con un ex militar retirado, ¿verdad? Y él en ese momento, pues coincidimos en un lugar, él se ufanaba, ¿verdad? De cómo ellos justamente habían generado estos grupos de secuestro en Guatemala. Entonces eran militares los que estaban ahí, ¿verdad? Los que estaban detrás de esto. Por otro lado, aparece y se consolida la vinculación entre ejército y narcotráfico, ¿verdad? Y aquí también aparecen los Lima, con el asesinato de Monseñor Gerardi, de alguna manera, ¿verdad? Estos grupos, por eso decíamos, los grupos que fueron los que operaron la represión en la época del conflicto armado interno, los años 70 y 80, son los grupos que mutan obviamente al crimen organizado. Uh-huh. Aparece entonces los grupos de tráfico de estupefacientes, de drogas, ¿verdad?, vinculados con el ejército. Era el ejército el que tenía el control de las fronteras, era el único que podía permitir el manejo, ¿verdad?, libre de las drogas en Guatemala. De las drogas, de las armas, de las personas. Aparece el tráfico de armas con mayor claridad en la sociedad guatemalteca, pero aparece su vinculación con otros grupos del crimen organizado, ¿verdad? Y específicamente lo que de alguna forma se planteó en la historia de Guatemala, cómo el ejército movilizaba a los grupos de las maras inicialmente para desestabilizar el país. Exacto. Se consolida en una relación más directa entre exmilitares y los grupos de las maras. Por último, los grupos de contrabando, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos como ahondar un poquitito más con el tema de las maras, porque de alguna manera siempre es sí, las clicas, las pandillas, no sé qué, pero pareciera que todavía no queda muy claro esa vinculación con el ejército. Y bueno, les recordamos que nos escucha por www.laurbanaradio.com, que nos pueden seguir en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. También nos encuentran en TuneIn como Radio Urbana. Y que en breve este programa estará en el sitio del archivo de la UNESCO para que ustedes puedan ahí bajarlo y distribuirlo a aquellos colectivos o radios comunitarias que ustedes deseen. Vamos entonces a otro corte, Víctor, y vamos allá pues con la propuesta musical de Marcia. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame de todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame de todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame de todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. estamos de regreso en 1490.gt con el tema control histórico del Estado y la crisis generada por el actual gobierno, y nos acompaña Víctor Gudiel, economista y analista político. Nos quedamos en el tema de las maras, Víctor. ¿Cuál es ahí entonces un poco ampliar el tema de las maras? Yo siento que a veces este tema no queda muy claro con la vinculación con el ejército. Y luego sí. Nos mencionaste lo del contrabando. Podamos ahí. Bueno, las maras tienen diferentes fases en su desarrollo en el caso guatemalteco. Tú sabes que nosotros hemos estudiado mucho el tema desde Fundación para la Juventud, que ha sido pues prácticamente una de las áreas de análisis. Pero las primeras maras comienzan a aparecer justamente a principios, a principios de los años 80, ¿verdad? Y se consolida un tipo de mara que pues no era tan vinculada al crimen organizado, ¿verdad? Grupos de jóvenes. Grupos de jóvenes, ¿verdad? Que se reunían en ciertos lugares, tenían cierta identidad específica alrededor de alguna cultura, códigos, musical, la música, por ejemplo, ¿verdad? Y nacen las maras como, por ejemplo, los famosos break, ¿verdad? Que eran los de la FAI. Los de la FAI, ahí, ¿verdad? Los Capitoles. Exactamente, en los Capitoles, en la Plaza Vivar, ¿verdad? En la zona 5. Pero además era solamente como hacer los... esta cuestión de bailar y quién era el mejor, pero no veíamos más violencia de eso. Sí, exactamente, pero muchas de las maras nacen en la zona 5. Sí. O sea, si tú recordarás, se hablaba de la FAI como una de las maras como más, de fuertes. Las más fuertes. Y la FAI fue permeada porque estaba muy cerca de las áreas y zonas militares, ¿verdad? En la Exacto. zona 5, fue permeada por militares, ¿verdad? A tal grado que justamente Beteta ¿verdad? Que sí. es pues prácticamente el que ejecuta extrajudicialmente a Mirna Amak, ¿verdad? Sí. Él se le señala como uno de los responsables de haber manipulado a las maras en varias ocasiones con el objeto de crear desestabilización y justificar una serie de medidas y políticas represivas, ¿verdad? En la sociedad guatemalteca. De hecho, esa infiltración cuando habían movilizaciones de parte de las organizaciones. Exactamente, que habían provocaciones, ¿verdad? Ajá. Recordarás esas provocaciones que se daban, ¿verdad? Recuerdo cuando asesinan a Julio Rigoberto Cuquín, sí, ¿verdad? Sí. Nos hicieron todo una estrategia para provocar el desfile bufo, ¿verdad? Que salió ese viernes de Dolores, y nosotros hicimos pues una especie de contraoperativo, ¿verdad? Con toda la gente de la huelga de Dolores, y se agarró aproximadamente a 200 jóvenes que andaban con armas, ¿verdad? De diferente índole, y su objetivo era provocar el desfile bufo para generar, ¿verdad? Una confrontación muy fuerte y justificar el asesinato de Julio Rigoberto Cuquín, sí, por las fuerzas de tarea UNAPU. Entonces, ellos siempre utilizaban ese tipo de mecanismos. Es más, hay indicios concretos que los principales líderes de algunas de estas maras fueron infiltrados en el movimiento estudiantil universitario, que tenían cierto nivel de liderazgo, ¿verdad? Sí, es cierto. Y pues prácticamente desde ahí se genera mucho de lo que se dio para la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, de los compañeros de 1989, ¿verdad? El famoso Willy Ligorría, ¿verdad? Uh-huh. Que es el que está señalado de haber sido uno de los que entregó a los compañeros y a la compañera en 1989. Después de analizar su procedencia, él venía de las maras de la zona 6. Y es infiltrado en el movimiento estudiantil con cierto nivel de liderazgo, pues le pone el dedo a los compañeros y compañeras y sirve para esos intereses de represión, y finalmente el hecho que se da en contra de los compañeros como tal. Entonces, hasta ahí llega, sí, ¿verdad? Cómo justamente el ejército se ha vinculado con las maras. Las maras mutan posteriormente, principalmente con la migración hacia los Estados Unidos, sí, y regresan con mecanismos ya mucho más claros y mucho más contundentes como crimen organizado, ¿verdad? Ya sí, no como expresiones de maras de barrio, sino como organizaciones del crimen organizado. Y a partir de eso, entonces, quienes manejan el narcotráfico, ¿verdad? Se vinculan a estos grupos como tal, en donde militares estaban involucrados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay un amarre, ¿verdad? De estos grupos justamente que operaron durante mucho tiempo al amparo de la impunidad que el Estado y los gobiernos y el mismo ejército le dio. Entonces, y para finalizar esta parte, hay un elemento importante. O sea, cuando nosotros decimos que la corrupción, ¿verdad?, no es una causa, sino es un efecto del sistema económico y político dominante, ¿verdad? Es porque hay datos concretos de esto. Entonces, aquí nos damos cuenta que la corrupción, ¿verdad?, tiene una raíz y es justamente el mantener el control del Estado al servicio de ciertos grupos de poder, y para mantener ese control han hecho lo que han querido, ¿verdad? Y a eso se le denomina corrupción, para enriquecerse, mantener el control y en este caso no dejar que las posiciones democráticas, ¿verdad?, y con una visión social avancen para cambiar el Estado y ponerlo al servicio de la población guatemalteca. Y aquí nos topamos con contrabando y la evasión fiscal, que va de la mano. Va de la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa a principios de los años 90? A la par del proceso de negociaciones se instala la política neoliberal en Guatemala. Así es, sí. Todos dirán, ¿qué es la política neoliberal? Eso se resume en cuatro elementos sustanciales. Reducción del Estado, sí, ¿verdad? Para que, pues, dejarle libre la cancha a los empresarios para hacer sus negocios. La flexibilización laboral, que fue desproteger a los trabajadores, esa es la política neoliberal. Ya no son desproteger a la clase trabajadora. Colaboradores. Exactamente. Ajá. O el 0-29, o contratos de 6 meses o de un año, sí, sin ningún tipo de protección. La liberalización financiera, ¿verdad? Sí. Que es lo que genera justamente el amarre de los negocios ilícitos y del crimen organizado y el manejo de grandes cantidades de dinero. Porque entonces se aprueba una ley justamente de que libera las finanzas y el manejo financiero en Guatemala, y eso permite el lavado de dinero, claro, ¿verdad? El manejo de capitales ilícitos, ¿verdad? El manejo de dinero del narcotráfico, de contrabando, de la evasión fiscal en las cuentas de muchas personas que justamente estaban vinculados a los grupos de poder. Y no solo ellos, sino también de funcionarios públicos, de empresarios que han manejado las finanzas a su sabor y antojo durante los últimos años y no han tenido ningún tipo de control. Eso fue el otro elemento de liberar las finanzas en Guatemala. Y eso ya vemos aquí alcaldes involucrados en esto, gobernadores, diputados. A todo nivel, ¿verdad? Ajá. A todo nivel. Definitivamente la utilización del sistema bancario, ¿verdad?, como soporte a lo que ahora conocemos como la corrupción, ¿verdad?, es lo que les dio la posibilidad de hacer los negocios como tal. Entonces, ahora aparece, pese a que se dieron las luchas en el año 2015, sí, ¿verdad?, que la IBE, ¿verdad?, ajá, y sí, la superintendencia de bancos en Guatemala dice de que hubo manejos sospechosos en las cuentas del FCN y de Jimmy Morales, y por eso lo están acusando de financiamiento. ¿Pero recibían el pisto, sí? Ah, lo recibían, definitivamente. El manejo estaba ahí. Entonces, las políticas neoliberales también suman a que estos grupos perversos, ¿verdad?, estos grupos de corrupción, se instalen, pero también comiencen a tomar el control de los partidos políticos. Ajá. Ahí es un elemento importante. Los partidos políticos comienzan a ser controlados por militares, exmilitares y gente vinculada al crimen organizado a través del financiamiento ilícito, ¿verdad? Claro. Cosa que ya conocemos y pues ha salido a la luz, ¿verdad?, durante los últimos 3-4 años con todos los casos de corrupción en Guatemala. Así es. Víctor, y entonces acá, ¿cómo estos mecanismos de la corrupción llegan a permearnos ya en años 2000, todos estos últimos años hasta que llegamos al 2015? Bueno, entonces a partir de eso se genera lo que decíamos, un círculo perverso, ¿verdad? Claro. Entre grupos paralelos de poder, grupos del crimen organizado, el financiamiento a los partidos políticos a todo nivel y el financiamiento también de empresarios, ¿verdad?, hacia los partidos políticos. Financiamiento que también se podría considerar ilícito. Si ahorita pusiéramos a investigar a la CICIG todo el financiamiento de los partidos políticos desde Vinicio Cerezo hasta la fecha, vamos a encontrar, ¿seguro?, que hubo millones y millones y millones de quetzales de financiamiento ilícito que nunca pasó por un reporte al Tribunal Supremo Electoral, porque recordamos que los reportes al Tribunal Supremo Electoral comienzan a darse a partir del año 2015, exacto, ¿verdad? Ya con mayor claridad y con ciertas normas. Antes de eso no existía un control del Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento hacia los partidos políticos. Entonces, también el sector empresarial es parte justamente de estos grupos como tal. ¿A qué nos lleva eso? A que se instalen diferentes gobiernos, ¿verdad? En este caso, pues con planteamientos y con compromisos adquiridos, ¿verdad? Con estos grupos del crimen organizado, y entonces el grupo que se instala lo que llega a hacer es negocios. En el caso de Arzú, que es financiado por grupos de la oligarquía, ajá, ¿cuál fue su mayor negocio? La privatización, ¿verdad? Total, sí, la piñata. ¿Sí? La piñata, ¿verdad? Lo que conocimos como la piñata del Estado, la privatización, en este caso de Guatel, ¿verdad? De la empresa eléctrica, la privatización de una serie de instituciones de Estado que estaban al servicio de la población, de correos, bueno, de una serie de instituciones. De mi correo, usted no me va a ver. Fue justamente parte de la corrupción. ¿Quiénes son los principales accionistas, por ejemplo, de muchas de las nuevas empresas? ¿Ya? Según los datos y la información que hay, buena parte del equipo del gobierno de Arzú es justamente quien tiene acciones, ¿verdad?, en estas principales empresas, ¿verdad? En esos acuerdos que hubo, se quedaron con un porcentaje de acciones y ahora pues son millonarios, ¿verdad? El mismo Arzú, ¿verdad? Reformas también, como por ejemplo la ley de telecomunicaciones, y ahí también vemos toda la cooptación de medios de comunicación nacionales, entre comillas, y que pues vemos que esos canales están al servicio del partido que gane más. Así es. O que pague más, perdón, y que sea el que vaya a ganar para poder pautar, que también ha sido un enorme negocio en esa parte de desinformación al pueblo. Exactamente. Entonces, el gobierno de Arzú hace ese tipo de negocios, macronegocios, ¿verdad? Pero también a la vez deja a los exmilitares y no los toca, los deja haciendo sus negocios ilícitos, ¿verdad? Sus negocios ya como crimen organizado, ¿verdad? Como tal. Realmente, si ustedes analizan las estadísticas que hay, ¿verdad? El incremento de la violencia común, como le decimos en Guatemala, o la violencia económica, con fines económicos, ¿verdad? Su repunte es en el gobierno de Arzú. De ahí llega el gobierno deportivo, ¿verdad? Con otro tipo de corrupción, el gobierno de Berché con sus empresas, ¿verdad? Entonces, cada grupo ha llevado a sus grupos de corrupción como los que financiaron su campaña electoral y se instalan en el gobierno favoreciendo sus intereses. Me interesaría que en el próximo corte hablemos un poco como esta alianza entre pandillas, narcos, políticos, empresarios, porque ha sido como un poco lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Vamos a otro corte entonces, allá con Marcia Mejía, y estamos hablando sobre el control histórico del Estado y la crisis generada por el actual gobierno. Dead is blown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what you leave behind? Thank you. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana, radicalmente democrática, hablando con Víctor Gudiel sobre ese control histórico del Estado y la crisis generada por el actual gobierno. Víctor, yo te pedía un poco como hablar de esta fusión entre empresarios, pandillas, narcos, políticos que de pronto son como evidenciados frente a la opinión pública. Y vemos en las últimas semanas ese financiamiento de un grupo juvenil de derecha, como es Movimiento Cívico Nacional. ¿Cuál es tu análisis ahí, tu mirada? Bueno, yo creo que para analizar este tema hay que centrarse en Byron Lima. O sea, si analizas a Byron Lima, ahí descubrís relación entre exmilitares, militares de alta, sí, grupos del crimen organizado, sí, maras, y expresiones partidarias y políticas, porque recordemos, por ejemplo, que Byron Lima hacía las playeras y financiaba con mucho dinero, y financió justamente al FSN y la financió también a Pérez Molina. Después se pelean, eso es otra cosa, sí, ¿verdad? Pero ahí ves, a partir de analizar las relaciones de Byron Lima, cómo justamente él orquestaba, ¿verdad?, una serie de situaciones para mantener el control del Estado. Es más, él, recordarán que amenazó, ¿verdad?, en diferentes momentos, ¿verdad?, diciendo que iban a tomar el control del Estado, y en algún momento hasta se planteaba como candidato a la presidencia, ¿verdad? Sí, terrible. Y relacionado también con algunos grupos sociales y movimientos populares, ¿verdad?, que lamentablemente, sí, fueron cooptados, ¿verdad?, porque también vimos las fotos también entre gente que dirigía la Asociación de Estudiantes Universitarios, esta gente que salió, ¿verdad?, exacto, ya de la EU, por lo menos ya ahorita hay una nueva dirigencia, fotos donde ellos pues prácticamente aparecían realizando actividades de manera conjunta, ¿verdad?, y muy vinculado a otros movimientos que fueron cooptados también, ya sea por el crimen organizado, por los partidos políticos o por los gobiernos como tal. Entonces, ahí tenemos el mapa más claro de cómo se dan las relaciones a ese nivel. Y eso no lo habíamos visto antes, después de Arzú, es como esa involución que se va dando. En la época de Arzú y Portillo vimos también a una red, te recordarás, la famosa Red Moreno, que, ajá, también incluía a militares, ¿verdad?, que se dedicaron al contrabando y a la evasión fiscal y a una serie de negocios ilícitos que posteriormente pues también son perseguidos, ¿verdad?, penalmente. Sí. Ahí hay una relación también. Entonces ya está Abadío, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Con capitales emergentes, ¿verdad? Total. Que ahora son capitales muy fuertes, ¿verdad? Sí. Pero con esto llegamos al gobierno de Otto Pérez Molina, claro, ¿verdad? Después de mucho tiempo de estar prácticamente en la sombra, los militares se envalentonan, ¿verdad?, y lanzan una candidatura, la de Pérez Molina, y obviamente toman el control del Estado, ¿verdad?, claro, porque ganan las elecciones y pues legitiman, ¿verdad?, de su llegada al poder del Ejecutivo, y obviamente cooptan. Y en el gobierno de Álvaro Colom hicieron una oposición muy fuerte de presión hacia el gobierno de Colom, con candados y toda una serie de presiones. Justamente políticas. Aparecen los grupos por el caso justamente de la muerte de famoso Rosenberg, sí, ¿verdad? En donde estos grupos de las camisas blancas, que eran grupos de jóvenes y grupos movidos por los empresarios, ¿verdad? Uh-huh. Comienzan a tratar o plantean, en este caso, que el responsable de la muerte de Rosenberg fue el gobierno de Álvaro Colón, ¿verdad? Ahí hay una movilización muy fuerte, comienzan a invertir, ¿verdad?, mucho dinero en estos grupos, que posteriormente estos grupos mutan, ¿verdad?, a expresiones civiles, ¿verdad?, sí, y sociales, constituyéndose en asociaciones, ¿verdad?, sí, como por ejemplo el MCN, ¿verdad?, El Movimiento Cívico Nacional, que aparece como un grupo de lucha anticorrupción, exacto, en el año 2015, ¿verdad?, propiciando toda una plataforma y muy relacionado con los grupos empresariales. Bueno, hay información que los grupos empresariales y el CACIF le traía las grandes cantidades miles de afiches y una serie de cosas que se sacaron en la plaza durante 2015 para que ellos las repartieran en la plaza, y bueno, salían carteles en contra de la corrupción. Ya había una cuestión tirada entre ciertos grupos de poder económico y el gobierno. Ahí también se suma Jóvenes por Guatemala. Sí, y su monitoreo y fiscalización en el Congreso también, que hicieron mucho ruido en ese tiempo. Así es, aparecen estos grupos como Jóvenes por Guatemala, composiciones por un lado conservadoras, ¿verdad? Pero por otro lado liberales, en el sentido de que también han sido parte de estos procesos, ¿verdad? De mantener el status quo, ¿verdad? Totalmente. Y al final son grupos que nacen bajo el amparo del financiamiento de ciertos grupos empresariales, ¿verdad? Entonces, se da la situación de Otto Pérez Molina, ¿verdad? La CICIG comienza a jugar un papel importante con el cambio, en este caso, de comisionado. Totalmente. ¿Verdad? Uh-huh. Y sale a luz todo lo que ya nosotros narramos ahorita, ajá, sale a luz, ¿verdad? De manera muy concreta, con casos y con evidencia muy clara. Obviamente la política de los Estados Unidos, ¿verdad?, es de mayor intervención e injerencia. Entonces lo que hace la embajada norteamericana es insumar a la CICIG con mucha información de los negocios ilícitos y de la corrupción en Guatemala, para que la CICIG procediera a meter, en este caso, los juicios correspondientes con el Ministerio Público, con datos e información muy concreta, a tal grado que justamente se logra, ¿verdad?, el enjuiciamiento de Otto Pérez Molina, la movilización popular que tenía que crecer, ¿verdad?, porque claro, ante los hechos de corrupción, pues hay una situación que mueve sentimientos, crece la movilización popular y social, se derroca a estos dos gobiernos con los instrumentos planteados y los procesos planteados por la CICIG y el Ministerio Público, y finalmente pues llega IMI, ¿verdad?, que en apariencia, ¿verdad?, y así lo vendieron, no tenía vinculación con grupos clandestinos y grupos del crimen organizado. Nosotros sí lo planteamos en las elecciones, ¿verdad? ¿Quiénes estaban detrás del FCN y de Jimmy Morales? Integrantes de esta radio y del colectivo Otra Guatemala, ya hicimos un sepelio de las elecciones. Así es. Y nos criticaron, nos llamaron de golpistas, pero nosotros decíamos, no, las elecciones no deben ir, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Sí, es el planteamiento de que en estas condiciones, ¿verdad?, No queremos elecciones. Un planteamiento que se levantó justamente de las estos feministas, colectivos, ajá, ¿verdad?, sí, de mujeres, de feministas, de colectivos urbanos, ¿verdad?, y que preparan condiciones para que la CICIG continúe su proceso de investigación. Ahora, en conclusión, la CICIG es una institución que pidió la sociedad civil guatemalteca en el marco de los acuerdos de paz y en el marco de la democratización del Estado guatemalteco. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que respaldar, claro, a la CICIG, claro, porque sus funciones son claras y son de investigación como tal. Que haya llegado a un momento en donde quienes han sido señalados de corrupción, ¿verdad?, son los mismos gobernantes, los familiares de los gobernantes, sí, como en el caso de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina, pues eso es parte del proceso de investigación, ¿verdad?, y es parte de lo que históricamente ellos habían hecho, pero que salió a la luz pública hasta los últimos 3 o 4 años en nuestro país. Víctor, ¿y qué pasa con esta semana en el Congreso, con no quitarle la inmunidad a Jimmy? Esta situación de la reforma que se hizo hoy al Código Penal, que el financiamiento ilícito no existe, y la convocatoria de parte de sociedad civil de irnos en este momento a protestar frente al Congreso. ¿Cómo ves vos esta parte? No, definitivamente Jimmy dio un paso táctico que no había dado con anterioridad, ¿verdad? Y que Otto Pérez Molina ya no lo pudo dar porque realmente lo había rebasado la corrupción, ¿verdad? Sí. O sea, él dirigía la corrupción, ¿verdad?, de manera directa. Y fue aliarse justamente en el lapso del último mes. Jimmy comienza a buscar alianzas con ciertos grupos de poder, ¿verdad?, político por un lado, militar por otro, claro, y básicamente el ejército, quien sale diciendo que ellos van a defender la institucionalidad del país. Ahora ya sabemos por qué salen diciendo que iban a defender la institucionalidad del totalmente país, por su bono, ¿verdad?, que les habían aprobado y que estaban gozando, ¿verdad?, de estos haraganes del ejército, porque al final no hacen absolutamente nada en materia de seguridad, ni de defensa de la soberanía nacional, ni de cuidar los recursos naturales o los elementos de la naturaleza guatemalteca, sino se la pasan ahí en los cuarteles, ¿verdad?, rascándose las barrigas, como decía un compañero hace algunos años, ¿verdad?, generales que se ganaron sus medallas a costa de la sangre del pueblo, por un lado, ¿verdad?, y generales, como dice la chalana, ¿verdad?, que hicieron su negocio en tiempos de paz, ¿verdad?, terrible, sin hacer absolutamente nada. Hoy vemos por qué entonces el ejército sale respaldando a Jimmy Morales, su bono de 50 mil quetzales al mes, ¿verdad?, y el bono para los mandos altos del ejército, sí, que son millonarias las erogaciones que se están dando por este tipo de situaciones, y ahora entendemos por qué hay ese tipo de apoyos muy concretos. El alcalde, más otros alcaldes que también están relacionados con la corrupción, seguramente salen apoyando. Cierto grupo de empresarios emergentes, ¿verdad?, salen muy claramente apoyando a Jimmy Morales, que son capitales que vienen, lo más seguro, de estos negocios ilícitos y que ahora ya son lícitos, ¿verdad? O sea, legalizaron. Totalmente. ¿Verdad? Legalizaron sus procesos de corrupción. Y los vimos en Congreso con camisa blanca. Exactamente, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Son los grupos, ¿verdad?, de Fundación contra el Terrorismo, que promueve el terrorismo en Guatemala y la confrontación constantemente. Vemos también a otros grupos que salieron en apoyo a Jimmy Morales, por ejemplo, el CACIF, ¿verdad? Primero dice que sí, ¿verdad?, apoya a Sisigi, el trabajo del comisionado Iván Velázquez, y gradualmente va bajando el apoyo, ¿verdad?, hasta sacar las manos del fuego y quedarse de alguna forma jugando una posición intermedia o imparcial sobre el tema sin pronunciarse. Pero al final sabemos de que están apoyando, ¿verdad?, al gobierno para que no haya ninguna situación que afecte a sus intereses, porque detrás de esto están los negocios de la minería, ¿verdad?, de las hidroeléctricas, sí, de los cultivos extensivos, sí, y que en este caso explotan el elemento tierra en Guatemala, la madre tierra, como la palma africana, la caña de azúcar y otros más. Entonces al final tienen que, ¿verdad?, zafar bulto de estas posiciones de apoyo en contra de la corrupción. Entonces ahí encuentra él su proceso de alianza, que se manifiesta en los partidos políticos. Entonces esto que sucedió el día de hoy, donde se aprueban reformas legales para favorecer a todos aquellos dirigentes de partidos políticos, uh-huh, que han sido parte de la corrupción, han recibido financiamiento ilícito, han recibido millones y millones de quetzales, ahora ven en esta crisis la salida a su problema y sobre todo a los antejuicios que están pendientes en contra de muchos de ellos. Pero esto lo venían preparando de hace aproximadamente unas 3 semanas para acá, ¿verdad? Creo que en su momento la sociedad civil de repente nos dejamos llevar, ¿verdad?, pensando de que había una posibilidad que avanzara el antejuicio. Claro. No vimos este acuerdo que había alcanzado la UNE, ¿verdad?, con el FCN, uh-huh, ¿verdad?, y con los otros partidos políticos como el MR, como AC, por ejemplo, uh-huh, Viva, ¿verdad?, sí, creo, sí, bueno, otros partidos políticos de derecha que ya se habían puesto de acuerdo para no quitarle la inmunidad al presidente, pero para que de manera inmediata, ¿verdad?, hicieran estas reformas para no afectar a muchos de sus dirigentes políticos, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que hoy se dio, ¿verdad? Un Congreso de la República que a todas luces la sociedad guatemalteca está pidiendo ya la depuración de este Congreso de la República, depuración que puede ser a través de una presión para que se convoque a elecciones extraordinarias para el Congreso de la República, y que en este caso a través de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos donde propicie mejores condiciones de participación, pueda darle paso a representantes legítimos de la población guatemalteca. Pero esto es solo un escenario, hay otros escenarios que podemos analizar posteriormente. Víctor, llegamos al final, así que tus palabras para este 30 segundos que tenemos, y de mi parte decirles de que estemos pendientes de las convocatorias para ir a la plaza, para ir al Congreso, y que esto pues no puede seguir pasando. Bueno, uno, definitivamente es necesario mantener la movilización social, ¿verdad? Buscar un proceso de unificación de la misma, ¿verdad? Con los mayores esfuerzos, sin ver algunas situaciones muy específicas que han o que mantienen dividido a los movimientos sociales, populares, campesinos y de los pueblos indígenas en Guatemala. Por lo tanto, lo que se ha venido construyendo ya en materia de alianzas y unificación de las luchas, hay que seguirlo desarrollando, ¿verdad? Porque las luchas no terminan ahora. No. Ya vienen amparos, ya vienen recursos legales en contra de lo que está sucediendo en el Congreso de la República, ¿verdad? Y pues lo otro es definitivamente sentarse y desarrollar una agenda, ¿verdad?, que permita identificar cuáles son los principales elementos de lucha en este proceso de alianzas de los sectores populares, de los sectores que están en contra del status quo y de la corrupción por un lado, pero también de los sectores que estamos buscando cambios estructurales. Muy bien, gracias Víctor Gudiel por acompañarnos acá en Radio Urbana, y esto fue 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez. Gracias a Marcia Mejía en controles. Nos escuchamos pronto en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y por favor, estar al pendiente de las convocatorias de nuestra fanpage, Radio Urbana Radicalmente Democrática, La Consigna Digital y Otra Guatemala Ya. Vamos a la calle.